Dedicada para todos los ambulantes de este país, de este barrio San Antonio Culhuacán. Nosotros somos el Triciclo Radio, hoy haciendo una jornada radial ambulante, una jornada sobre ruedas. Triciclo Radio, sonidos de aquí y allá. Cuando lo vio por la calle le digo, siempre le digo, cuando lo vio por la calle le digo, siempre le digo, cuando lo vio por la calle le digo. callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Llévele lo bueno, llévele lo bueno, llévele lo bueno, caballero de lo bueno. Llévele lo bueno, llévele lo bueno, llévele lo bueno, caballero de lo bueno. Para ofrecerle la promoción que nunca puede faltar en el bolsillo del varón y la cartera de la mamá. Son cuatro lapicitos de cuatro colores. Mire que usted en el comercio lo puede encontrar fácilmente por 100 pesos. Cada uno hoy posee una promoción y por encargo de importadora internacional. Se lo lleva los cuatro en 500 pesos. Ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante. Buenas tardes, barrio de San Francisco, Culhuacán. Hoy estamos en una jornada de este proyecto Triciclo Radio, sonidos de aquí y allá. Una radio itinerante que pretende rescatar la voz de los habitantes, de los caminantes, de estos espacios públicos. Y pues hoy toca el turno a este barrio, San Francisco, Culhuacán, uno de los barrios de Culhuacán. Así que... en la jornada del día de hoy tenemos una invitada que ya llegó y que en unos momentos más vamos a entrevistar. Una mujer que nació aquí, que vivió aquí y que ahora, a sus más de 50 años, aún recuerda con mucho cariño su historia, de dónde viene, dónde nació y dónde sigue viviendo. Así que esto es Triciclo Radio, súbala la música, por favor, y póngase a bailar. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si entre tu cabello, mujer, me perdí entre tus cabellos. Entre tu cabello, mi amor, entre tu crespos hermoso yo. Venga pa' acá. Apretadita, calientita, antes de dormir. El Canal Nacional une a los pueblos y barrios de Iztapalapa, Coyoacán y Xochimilco. ¿Quieres conocer esta historia de agua a través de la voz de sus mujeres? Ven y acércate al triciclo. Triciclo Radio, radio sobre ruedas. Sonidos de aquí y de allá. ¡Ey! A ver, no sé, por allá alcanzo a ver un letrero que venden camotes traídos desde Puebla, así que pásele con el señor que tiene ahí su sombrillita, pueden probar un delicioso camote desde Puebla, si no tiene la oportunidad de ir allá, pues aquí el señor allá, el de la carpita, ahí tiene camotes de Puebla. También veo por allá un puesto ambulante de comida, donde se ve que están degustando unos ricos tacos, a ver si al ratito nos viene a platicar de qué son esos tacos que se ven y huelen delicioso. Y también un puestito de dulces para que apoyen el comercio local. No vayan a los Oxxos, vayan con su vecino, cómprenle al de la tiendita, al que salió a vender en su triciclo. Cómprele a Goyo un rico pulque, un rico curado también. El Goyo por ahí anda con su triciclo de aquí a allá, ofreciendo esa bebida de los dioses, así que pues si se le antoja un pulque con un taco, pues ahí está la opción, aquí, solo aquí en San Francisco, Culhuacán. Y bueno, pues seguimos aquí en Triciclo Radio, esta radio itinerante, que lo que está haciendo es pues salir a los espacios públicos de las delegaciones Xochimilco, Coyoacán e Iztapalapa, y bueno, pues salimos a estas jornadas donde la idea es capturar los sonidos de la gente, que la gente se escuche su voz. ¿Cuántas veces no escuchamos la radio y de pronto decimos, bueno, pues a mí me gustaría estar ahí? Pues esta es la oportunidad. Una vez que tengamos las entrevistas grabadas, vamos a subirlas a una plataforma en internet para que ustedes puedan escucharlas, descargarlas, compartirlas y escuchar las historias de los habitantes de este barrio de San Antonio, Culhuacán. Así que bueno, pues eso y más es Triciclo Radio. Mujeres, salgan, queremos escuchar sus voces, queremos escuchar la voz femenina. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que contar en torno a su vida? ¿A dónde ha vivido? ¿Dónde viven? Y pues también en este cuerpo de agua, porque para los que no lo ven, pero sí nos escuchan, sabrán que estamos en un cuerpo de agua, tal vez el único que existe todavía en la ciudad, el Canal Nacional. Y bueno, pues es un lugar, es un corredor que pues si bien es interrumpido por las avenidas, pues no importa, aquí lo tenemos y podemos todavía verlo, vivirlo, sentirlo, olerlo. Así que pues si ustedes quieren salir al canal, pues aquí estamos en el Canal Nacional hoy en esta jornada de Triciclo Radio. Barrio de San Francisco, Culhuacán. Estamos aquí haciendo Radio Bocina, una radio itinerante aquí en este Canal Nacional. Y entonces, pues ahora tenemos a nuestra siguiente invitada del día de hoy. Ella es María de Lourdes, una mujer que también nació en este barrio y que lleva más de 50 años viviendo aquí. Así que si alguien de los que está por ahí también nació en este lugar y tiene más de 50 años, pues pásele a esta radio porque aquí queremos escuchar su voz. Y bueno, pues el día de hoy está con nosotros, como decía María de Lourdes, ella es originaria pues de este pueblo. Aquí nació, aquí creció. ¿Cómo estás, Lourdes? Bien, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, a ver, sin miedo ahí. Sí, verdad. A ver, es... Oiga, a ver, cuéntenos, ¿cuántos años tiene viviendo en este territorio, en Culhuacán? Porque Culhuacán está dividido por barrios. Sí. Pero usted vive en un barrio. Así es. En él nació y después se mudó. Cuéntenos. Bueno, pues yo no nací aquí directamente. Yo nací en Portales, me trajeron de muy niña, yo creo que 2-3 años a vivir aquí. Así que prácticamente he vivido toda mi vida aquí. Viví en San Francisco hasta los 18 años. No, 19 años hasta que nació mi primer hijo. Y desde entonces, desde ese año del 85, vivo en San Antonio, Culhuacán. En el 85 se mudó de San Francisco a San Antonio, Culhuacán. Así es. Oiga, y cuéntenos a los que somos más jóvenes, que tal vez no vimos este lugar hace pues 40 y tantos años, 50 años. ¿Cómo era San Francisco, Culhuacán hace 50 años? Ay, pues era muy bonito. Sobre todo era muy tranquilo. Podíamos salir cuando niños a jugar a las 7, 8 de la noche sin ningún pendiente por parte de nuestros padres o hermanos mayores, ¿eh? Nos juntábamos en ese entonces. Yo viví por la segunda cerrada de 5 de mayo. Y bueno, eran las 4 o 5 de la tarde de los fines de semana y salíamos toda la palomilla a jugar. En ese entonces pues eran los encantados, las escondidillas, las famosas coleadas. Y nos daba así la noche. Y jamás, o sea, los papás jamás decían, pues ya mete a mi hijo porque le puede pasar algo. Había mucha seguridad, era de tierra todo, había mucho lodo, pero había muchísima seguridad de la que ahora ya no existe, ¿verdad? Pues yo también recuerdo de esos entonces, el caminar, lo que le teníamos miedo en ese entonces era que venían las vacas de pastar o las llevaban a guardar. Ese era el miedo que teníamos, o los caballos que se soltaban. Pero ningún otro miedo por parte de nadie de que nos fuese a pegar o nos fueran a hacer algún otro tipo de daño. Esos son, pues, recuerdos que yo tengo de San Francisco hace muchos, muchos años. No estaban las avenidas como hoy las vemos. No, claro que no, nada más era una calzada de ida y regreso y era un puentecito de madera el que había para cruzar de San Francisco a San Antonio. Era unas maderitas nada más. No había nada así como ahora, tanta modernidad, bueno, que nos sirve, pero nos afectó en mucho. Oiga, ¿y usted se acuerda el Canal Nacional cómo era hace 50 años? ¿Lo recuerda? Pues no mucho, pero sí era el agua limpia. No había basura como hay ahora, porque creo que la gente respetaba mucho los espacios. Ahora ya no. Ya no se respetan. Pero bueno, que yo me acuerdo, sí era muy, muy limpia el agua. Y era una cosa muy... No es como ahora, pues que hay mucha basura porque la gente misma no tiene conciencia del espacio que se está perdiendo, ¿verdad? Y pues normalmente yo no salía de este lado del canal, mi salida era hacia 5 de mayo o San Francisco. Allá por Apaches. Pues allá más bien eran alfalfares. En aquel entonces eran milpas y los alfalfares, había mucha, mucha vegetación. Claro, por la unidad todo se perdió. Pero pues eran momentos bonitos, te digo, que podíamos salir sin ningún contratiempo. Yo recuerdo también una anécdota mía, que yo me salía con uno de mis hermanos, que en paz descanse, a cazar mariposas. Yo andaba corriendo atrás de mi hermano mayor cazando mariposas y pues era una cosa muy bonita porque ya llegabas cansada a tu casa, te tomabas un vaso de agua, no refresco, y bueno, descansabas. Son anécdotas muy, muy bonitas que... Te digo, éramos una palomilla como de 20 chamacos entre los Arana y los Rosales, que todavía viven aquí en San Francisco. Y éramos como 20. Me recuerdo que entonces en la unidad donde ahora está la unidad había una ladrillera. En cierto tiempo hubo unas pozas. Y ahí se iban a nadar todos los muchachos o los chiquillos, porque eran unas pozas grandototas. Y ahí se iban a nadar. Y pues nosotros no nadábamos, pero nos íbamos a... Se iban a ver a los muchachos nadar. A los muchachos nadar. Pues sí, pues era toda nuestra palomilla. Pero eran unas pozas bonitas. O sea, hasta lugares para poder nadar teníamos aquí. Así es. Miren nada más de lo que uno se entera en estas pláticas, ¿verdad? Así es. Oiga, ¿y usted alguna leyenda, alguna... así, sí, como leyenda de esas que cuentan de La Llorona o de algún personaje que no conocemos, un personaje ficticio, mitad real, mitad imaginación? ¿Alguna se sabe, alguna anécdota de esas? No, de esas sí no. ¿De miedo esas, nada? De miedo nada. Sí, no, de esas sí no. Oiga, ¿y hay algunas familias como de nombre aquí que todo mundo conozca? ¿Hay familias así como reconocidas aquí en el barrio? Pues sí, están los Galicia, los Rosas, ahí en la 2 de abril están los Pérez también. No, creo que no me acuerdo, pero son esas, que yo conozca son esas familias. Pues familias. Oiga, y bueno, pues vamos, no sé si tenemos un poco de música, vamos con una cancioncita y regresamos porque queremos que nos siga platicando de cómo era este barrio. Aquí, San Francisco, Culhuacán. Oiga, ¿invitaría a venir a la gente a San Francisco, Culhuacán? Claro que sí. Hay muchas, muchísimas cosas que se tienen que platicar. Y a lo mejor hay gente que puede comentarles otras cosas que yo no viví o que no vi. Eso. Muy bien, vamos y regresamos. Este es Triciclo Radio. Muy bien. Thank you. Juanita, ¿cómo está? Ay, hija, pues aquí con los dolores de la espalda, del hombro, de los huesos, hija, ya no los aguanto. Ay, doña Juanita, pues sí, la edad, doña Juanita. Oiga, doña Juanita, ¿y esos del triciclo qué? Ay, hija, pues unos locos que es que traen una triciclo radio y no sé qué, andan entrevistando a la gente de pueblos originarios. Doña Juanita, ¿y usted ya la entrevistaron? Ay, hija, pues hace un rato me hicieron unas preguntas. ¿Qué me preguntaron, doña Juanita? ¿Qué se sentía vivir en un pueblo originario? ¿Qué historias tenía yo para contarles? Y cosas así, hija. Doña Juanita, qué padre, se va usted a volver famosa. Oiga, doña Juanita, ¿y cree que quieran entrevistar a mi chamaquito? Sí, hija, ahí a los hombres, a las mujeres, a todo mundo, ahí no discriminan, hija. Ya ves, hija, debieras de ir, al fin y al cabo ni pierdes nada. Ey, a ver, pues ya regresamos acá a esta... Pues esta cabina ambulante, este triciclo radio, ¿verdad? Una cabina que intenta rescatar la memoria y la voz de los hombres y mujeres, pero sobre todo de las mujeres de estos barrios. Así que pues hoy estamos en este espacio público platicando con algunas habitantes de este barrio San Francisco Culhuacán. Y bueno, pues estábamos platicando con la señora Lulú, ¿verdad? Que ya tiene más de 50 años viviendo en estos barrios, en este barrio San Francisco. Y ahora estamos con otras personitas que se acercaron acá al triciclo y que seguramente tienen mucho, mucho que compartir. Así que, a ver si nos platican quiénes son, de dónde vienen, a qué se dedican. A ver. Mi nombre es María de Los Ángeles Pastén Rosales. Yo vivo aquí en San Francisco, Culhuacán, en la última cerrada de 5 de mayo. Llevo pues 46 años viviendo aquí. Pues uno, yo les puedo comentar, por ejemplo, que lo que es ahorita el ECIME eran campos de fútbol donde salía la gente iban los muchachos a jugar fútbol. Eso es uno de mis recuerdos de aquí, digamos. Lo que también es la tienda del ISSSTE, también eran campos. Campos, oiga, ustedes de las familias que originarias de aquí, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuántos familiares aproximadamente viven ahí por donde usted vive? Seguramente viven todos muy cerquita. Bueno, estamos regados realmente, ajá, ¿no? Unos viven en La Magdalena, otros aquí en San Francisco, en Culhuacán, bueno, ahora sí que regados. Pero son, cada vez que seguramente usted pasa por la calle de saludar a un primo, al cuñado, al tío, a la abuelita, ¿sí o no? Así es, sí. ¿Qué se siente salir? Porque no en todos lados pasa. En las colonias generalmente la gente ya no se saluda. Así es. ¿Qué se siente salir y saludar a todo el barrio? No, pues es una experiencia muy bonita porque como usted lo acaba de decir, ya en otras colonias pues no se ve lo mismo, ¿no? Y aquí pues por ser un pueblo, pues todos nos conocemos. Así es. Y todos se conocen. Oiga, ¿y qué tan seguro es este barrio en la actualidad? Bueno, actualmente pues sí es muy peligroso, la verdad. Sí, pero pues digo, así como hay gente problemática, pues hay gente muy trabajadora aquí. De todo, ¿verdad? De todo, como hay. Dicen que en la viña del señor, de todo hay, ¿verdad? Así es. Oiga, ¿y usted se acuerda de alguna tradición que todavía practique usted o su familia? Pues sí, por ejemplo, el Día de Muertos. Cuéntenos, ¿qué hacen el Día de Muertos? Pues vamos a, bueno, yo por ejemplo voy a enflorar el Día de Muertos, voy a estar un día ahí, el 2 de noviembre, un rato ahí, pues ahora sí, que visitando a mis muertos. ¿En qué panteón tienen sus muertitos? Aquí en San Francisco, Culhuacán, hay un panteón que pertenece a la comunidad. Y ahí se entierran a todos los que son parte de la comunidad. Ah, sí, a los que son nativos de aquí. Tienen un pedacito en ese panteón. Así es, lo que se llaman perpetuidades. Las perpetuidades. Oiga, ¿y su familia está ahí en ese panteón de San Francisco? Y cuéntenos, ¿cómo se hace esta procesión cuando uno lleva al muertito a su nueva casa? pues aquí está acostumbrada que se lleve, bueno, va la gente a acompañar ahora sí que a sepultar a la persona fallecida, y se lleva mariachis, ¿sí? ¿Y lo llevan de visita en casa algunas? ¿Perdón? Me ha tocado ver que lo traen cargando y pareciera que se pasa a despedir a algunas casas. Sí, de algunas casas a donde él acostumbraba a ir a visitar a sus familiares, ¿no? Sus papás, hermanos, tíos. Oiga, ¿y qué? Hay un platillo muy específico, según yo, que dan de comer en los funerales. Sí, es charales en chile verde. ¿De dónde viene esa tradición? Pues no sabría decirle. ¿De dónde? O sea, ¿por qué charales? ¿Aquí habría habido charales? Sí, yo creo que sí. Y a lo mejor se cocinaban de aquí directo, ¿no? Del canal. O sea, se sacaban y se cocinaban, ¿no? Sí, se cocinaban. Oiga, y es una tradición, ¿verdad? Sí, es una tradición. O sea que quien diga que va a un funeral en alguno de los barrios de Culhuacán y no coma sus charales en salsa verde, seguramente no era un habitante originario de ahí. Ah, sí. ¿Verdad? Porque los demás, pues no. Se da café, pan, ¿no? Pero esto de los charales es muy característico. Muy característico de aquí. Oiga, tenemos otra personita más pequeña acá, que no tiene 40 años viviendo aquí, pero que seguramente tiene ya sus experiencias, ¿verdad? Entonces, a ver, cédale el micrófono y vamos a ir ahorita platicando, ¿eh? No se vayan. Así que, a ver, señorita, ¿cómo se llama usted? Me llamo Alondra Hernández Pastés, soy originaria de aquí. Bueno, a mí me gusta vivir en un barrio y yo me siento muy orgullosa de vivir en un barrio. ¿Por qué? Porque un barrio significa tradiciones, cultura, generación en generación, dando experiencias, porque si nosotros nos vamos de experiencia en experiencia, contándole a nuestros hijos, a nuestros nietos, lamentablemente un pueblo se va olvidando. Y lo que significa San Francisco, bueno, en cuestión de tradiciones, pues son los charros, es ¿cómo se llama? Igual lo de cuando uno va a visitar a sus seres queridos que ya fallecieron. También cuando nos saludamos con las familias, porque es algo muy triste que ya no se salude, porque en otras comunidades pues es como que pues no voy a saludar a X persona porque no la conozco, ¿no? Y aquí no, o sea, aquí entre familias nos conocemos. Sabemos quién es hijo de quién. Ah, es el hijo de Doña Cata. Ah, es la nieta de no sé quién, ¿verdad? Sí, se acostumbra así aquí. Sí. Oye, tú eres muy chiquita, pero sin embargo, seguramente recuerdas muy bien alguna tradición. Cuéntanos alguna tradición que tengan en este barrio. Bueno, aquí se venera a San Francisco Culhuacán. Y cuando hay feria, pues también salen los charros. O ahora que ya va a ser Semana Santa, igual hacen, ¿cómo se llama? Lo de lo del Via Crucis. Igual la gente participa, la que se ha ruido. Ah, mira, muy bien. O sea que tiene mucha tradición también en Semana Santa, ¿verdad? Sí. Oye, ¿tú has ido a las Tres Caídas, al Cerro de la Estrella? ¿Les ha tocado ir? No, ¿nunca han ido? Bueno, pues allá también se hace parte de esta procesión, ¿verdad? Oigan, vamos con una cancioncita y regresamos para seguir platicando con estas mujeres habitantes de estos barrios. We'll be right back.

Bueno, pues ya estamos regresando a esta transmisión del Triciclo Radio, sonidos de aquí y allá, esta radio ambulante que literalmente viene montada en un triciclo y andamos dando el rol por diferentes pueblos y barrios de nuestra bella Ciudad de México. Y en esta ocasión, como ya lo hemos estado comentando, estamos aquí en el barrio de San Francisco, Culhuacán, y estamos con tres mujeres, todas ellas muy bellas, que han decidido compartir con nosotros y con todos aquellos que nos están escuchando, han decidido compartirnos un poco acerca de sus historias. Yo quería preguntarles, me surgió la duda de si han ido a alguna de las bendiciones que se hacen de los animales. Eso es, sobre todo, creo que en el barrio de al lado. Sin embargo, no sé si quisieran contarnos algo. ¿No han ido? Pero, a ver, cuéntenme. ¿Alguna vez han tenido animales ustedes? ¿Animales de, cómo los podemos llamar? ¿De granja? ¿Domésticos? ¿Gallinas? ¿Gallos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo ha sido su experiencia con esta forma de, como muy ancestral en gran medida, porque antes era muy común tener tus propias gallinas, tus conejos, ¿no? ¿Usted qué animal tenía, señora? Ay, yo tuve un marrano. ¿Un puerquito? Sí. Oh, ¿y qué tan complicado puede ser o no tener un puerquito? Pues, bueno, ahora en la actualidad sí. Por el, ¿cómo se llama? Porque no hay dónde tirar el excremento del animal. Pero anteriormente, pues bueno, en la casa de ustedes, gracias, pues se lavaba. De hecho, bañábamos al puerco para que no hubiera moscas. Lo bañábamos, le lavábamos su chiquero todos los días. Todos los días. Creció enorme y bueno, lo vendimos. ¿No se lo comieron? No, lo vendimos y con eso hicimos el segundo piso de la casa de ustedes. Perfecto. O sea que sí valió la pena tener y criar un marranito. Tuvimos conejos también. Perros, claro. Normalmente los perros son los que más habitan, pero animales así de granja fueron nada más los conejitos que tuvimos y el cerdo. ¿Y los conejitos qué es lo que se hacía con los conejitos? ¿Qué hicieron con ellos? Ah, eso sí no los comimos. Se los echaron, como dicen por eso, ahí. Eso sí, sí los comimos en ¿Y en cómo se prepara la carne de conejo? ¿Cómo pues, se come conejo? Pues primero se mata, ¿verdad? Que es difícil matarlo, que yo no lo mataba. Se pone a cocer la carne y se guisa en chile guajillo o pasilla. Y es muy rico. ¡Oh! Ya se me antojó. Ya se hambrita. Sí, además, ¿verdad? Ya es hora de comer algo. Sí. Muy bien. Es eso. Nos contaban hace rato que eran los charales, una comida muy típica de acá. Sí. Y hablaban del Día de Muertos, si mal no me equivoco, de las ofrendas que se ponen. Yo, echándole el ojo acerca de San Francisco, yo no soy de acá, no tengo el gusto de ser de acá, más bien soy de Xochimilco, pero al fin y al cabo somos pueblos hermanos. Claro. Nos conecta justo este gran canal nacional, este cuerpo de agua, nos conecta a todos estos pueblos sureños. Estaba checando un poco de la historia de San Francisco y justo veía que el cementerio es importante porque encontraron ofrendas, encontraron ciertas tumbas, y en las tumbas prehispánicas encontraron algunos restos. ¿Han escuchado algo de eso? Veo que por acá la más joven podría ser que haya escuchado algo, o alguna de ustedes. Sí, se ha encontrado varias piezas arqueológicas en el... En el pueblo de San Francisco, Culhuacán, en el panteón. Y cada vez que van a rascar, eso es algo importante, porque quien va a rascar el panteón no debe de cobrar. Va la familia, los amigos que conocían al muertito. Entonces, al momento que muchas veces han rascado, se han encontrado piezas arqueológicas. Y todas esas piezas arqueológicas están en las oficinas del Panteón de San Francisco Culhuacán. Las tienen colocadas en un mueble donde dicen ¿cómo se llama? Lo que encontraron, en qué día lo encontraron y todo eso. ¡Órale! Y entonces los propios vecinos son los que resguardan esas piezas. Exacto. Eso es muy importante porque luego viene el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y claro, su objetivo es resguardar, pero luego se los lleva y al pueblo ya lo dejan sin nada, a pesar de que es suyo, ¿no? Exacto. ¿Ustedes han visto alguna de estas piezas? Sí. ¿Sí? ¿Nos invitarían a verlas? ¿Por qué es importante? Tal vez, sobre todo tú que eres la más joven, ¿qué importancia le ves a resguardar estas piezas? Pues porque es parte de nuestra historia, para que hagan estudios, para que vean cuánto tiempo tiene, de qué cosa, cuál es su objetivo de esa pieza. claro. Y todo eso. Perfecto. Uh-huh. Oigan, yo hace ratito platicaba con un señor que pasó muy interesado, pero no se animó. Dicen por ahí que las mujeres luego somos más aventadas. Habría que ver, ¿no? De pronto, por ahorita, hemos tenido a las mujeres que se han aventado. También el objetivo justo de Triciclo Radio es darle voz a las mujeres, ¿no? Porque de pronto como que son cronistas, casi siempre son hombres los cronistas de los pueblos y barrios. No todas son mujeres, hay algunas que sí, pero sí es importante reconocer cómo vivimos las mujeres también nuestros pueblos, porque no lo vivimos igual, ¿no? Creo que de pronto, como bien comentaba la señora Lourdes, la inseguridad hace que vivamos de manera distinta las calles. Y en este sentido, no sé, ustedes como mujeres, ¿cuáles son las problemáticas tal vez que verían en ese sentido de seguridad hacia nosotras como, pues sí, claro, como género femenino? No sé, ¿algún acontecimiento un poco complicado que hayan vivido o no sé, aquí en las calles de San Francisco? Sí, mire, hace menos de un año fue violada una de mis vecinas. Desgraciadamente, pues, aunque ella denunció, pues no pudieron agarrar al tipejo porque, pues, claro. Ahora sí que era, apenas, bueno, estaba clareando, no lo pudo ver porque siempre la tuvo sujeta, no le permitió pues que ella claro. La viera a esta persona, pero pues sí hace falta vigilancia. De hecho, ahorita por problemas que han habido aquí han estado entrando a patrullar. Okay. Pero pues ojalá y no nada más sea por un tiempo. Claro, que haya esa seguridad para nosotras. Me pregunté cuando estaba viendo el eje 3. ¿Alguien recuerda cuando construyeron el eje 3? ¿Les tocó que todavía no estuviera construido el eje 3? Sí, le digo que de aquel lado eran los ¿cómo? Donde iban a jugar a fútbol, los campos de fútbol. Claro. Uh-huh. ¿Cómo en qué año recuerdan más o menos se construyó el eje 3? La verdad que no recuerdo. ¿No? Más o menos. ¿Cómo vino a cambiar la vida? Porque es una vialidad muy importante, el eje 3. Sí. Conecta justo parte del suroriente hasta el norte en gran medida. ¿Cómo la cambió? Pues iba bastante porque, pues, por ejemplo, mucha de la gente que iban a los campos de fútbol era gente que, por ejemplo, yo, mis abuelitos iban ahí a vender refrescos, tortas, todo ese tipo de cosas. Y pues también a raíz de esto pues viene gente que no es de aquí. Claro. Señora Lourdes, ¿usted qué nos podría contar? ¿Cómo cambió el eje 3 a Culhuacán? Bueno, lo cambió para bien, porque también no teníamos una vialidad, digamos, como tú dices, al nororiente, porque es para hacia donde va, no teníamos una vialidad, ¿verdad? Siempre teníamos que buscar otras rutas para poder salir hacia allá, pero sí, como dice la señora, también cambió mucho porque pues nos quitaron esas canchas de fútbol, que eran unos sitios recreativos donde íbamos prácticamente toda la familia, porque a mí me tocó ir con mis hijos, con el papá de ellos. Me tocó mucho ir, íbamos todos los domingos, ¿verdad? Pero pues también quitaron todo de aquí. Ahorita no sé si allá, creo que el único que hay es en el parque de los Culhuacanes, pero es fútbol rápido. Pero sí, o sea, en ese tipo de situación cambió también. Yo me acuerdo, no sé en qué año se hizo el eje, pero del otro lado del eje había una ladrillera también. Había una señora que se llamaba Vicenta, en ese entonces nunca se me olvida porque vendían unas gelatinas riquísimas. Uy, que eran las, sí. Era la que venía aquí al pueblo en ese entonces, y cuando no venía nosotros íbamos a comprarle sus gelatinas ahí, ¿verdad? Entonces todo ese tipo, íbamos caminando muy tranquilas al mercado de Culhuacán, que ya es muy viejo, ¿no? Entonces sí nos cambió, pero yo siento que el cambio fue positivo hacia la vialidad, porque pues crecieron mucho el pueblo, ya está muy, los claro. Barrios están muy crecidos, sí. Ya no es lo mismo que antes que salíamos, que había muchísimo lodo, tengo una amiga que todavía vive, que salíamos a dejarla a la calzada, que estábamos chiquillas nosotras, se iba a trabajar, entonces salía de botas de hule, llegábamos a la calzada, se quitaba sus botas de hule y se ponía las zapatillas para irse a trabajar. Sí, claro. Para no ensuciarse de lodo, son cosas que vivimos y que sí se han transformado muchísimo los barrios, pero ojalá hubiesen sido para bien. Llegó mucha gente que no es nativa y esa gente es la que ha hecho situaciones muy diferentes en los barrios. Claro, al llegar como estas grandes vialidades, también se empiezan a construir pues centros comerciales, se empiezan a construir grandes unidades, ¿no? Y de pronto muchos de los rasgos característicos de los pueblos van desapareciendo. Se borraron, exactamente. Sin embargo, como bien dice, pues justo es esta expansión de la ciudad en la que tienes que conectarte, ¿no? Porque me imagino que luego moverte, si tenías un trabajo, no sé, por ejemplo, en el centro de la ciudad o un poco más lejos, pues también es, si no hay una vía principal, complicado. Se complica, claro. Uh-huh. Y aparte ahorita ya tenemos el metro, que también me imagino debe de haber cambiado un poco la pues la vida diaria, ¿no? ¿Sí? ¿Ha cambiado un poco? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, a mí para el ruido, porque a las 5 que empieza a funcionar, hasta acá se escucha el ruido del metro. Claro. Entonces es un poquito de foco de infección, podríamos llamarle, ¿no? Claro, sí, también está la contaminación auditiva, ¿no? Exactamente, también existe. Exacto. Uh-huh. ¿Y a ustedes cómo han visto que, cómo ha modificado el metro aquí a San Francisco? Pues sí, por ejemplo, aquí se acostumbra a que llevan a una imagen de un lugar a otro, entonces, pues digo, tanto coche y todo eso, pues tenemos que subir lo que es el puente. Y luego, pues digo, ahí habrá automovilistas en caminando, que, lo suben no, caminando, no, sí, ¿perdón? Oh. ¿Cómo se llama? Pues sí, se esperen, pero pues hay otros pues que no. Llevan entonces demasiado el problema también ha sido ese. Muy bien. ¿Y a ti cómo te ha cambiado el metro? ¿Cómo crees que ha cambiado el metro? Bueno, yo digo que a la mayoría pues sí nos benefició porque, por ejemplo, San Francisco estaba muy bien ubicado. Tenemos Avenida Cláhuac, Eje 3, Avenida Tasqueña, Avenida Santana. Entonces sí es un lugar con muchas vías, muy rápidas y ahora incluso el metro, ¿no? Claro. Entonces sí facilitó mucho en cuestión de los que estudiamos, de los que vamos a trabajar y todo eso. Ciertamente sí, no me había percatado que San Francisco está en medio de todas estas vías principales, ¿no? Porque realmente son vías principales y relativamente rápidas, ¿eh? Luego en la mañana de pronto pues no, hora pico, ¿no? Muy bien, pues nos vamos a una rolita y ahorita regresamos para concluir, ojalá nos quieran seguir acompañando con estas bellas mujeres, seguir platicando un poco acerca de este chulo barrio San Francisco Culhuacán. Esto es Triciclo Radio y nos vamos con una rolita. Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y allá. Lay. regresamos a esta cabina ambulante. Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, Sonidos de Aquí y Allá, un proyecto que intenta rescatar la voz de los habitantes, sobre todo de las mujeres, de los barrios originarios de las delegaciones Iztapalapa, Coyoacán y Xochimilco. Y este fin de semana estamos aquí en el barrio de San Francisco, Culhuacán, uno de los barrios del pueblo de Culhuacán, ¿verdad? Y entonces, si nos vamos a ir cerrando esta entrevista el día de hoy. Si pudiera contarle algo a alguien de su pueblo, de su barrio, algo que usted recuerde con mucho cariño, con mucho amor, que quisiera contar, ¿qué le contaría a esa persona? Pues no, pues que antes, por ejemplo, la gente era muy respetuosa, algo que ya no se ve aquí, la verdad. O sea, me refiero a que, pues, ahora todo, digo, no nos respetamos, por ejemplo, aquí. Alrededor, si ustedes ven, siempre hay mucha basura. Entonces, pues esa, yo creo que eso es no respetar ni querer al lugar a donde tú vives, ¿no? Y pues digo, también, pues que nos uniéramos como pueblo para que pues viniéramos a rescatar limpiando este lugar. Porque, y que seamos muy conscientes, porque yo, por ejemplo, he participado en 2 jornadas de aquí de la limpieza. Y paso a los 3 días y ya hay bastante basura. Entonces, pues sería una petición a la comunidad. Una petición. Comunidad, aquí nos están haciendo la petición de que no tiremos basura y que si podemos nos unamos a las jornadas de limpieza. ¿Cada cuánto salen a hacer jornadas de limpieza? Pues no sabría decirle realmente, porque a mí me han invitado a 2 a las que yo he acudido. ¿Y qué es lo que hacen en esa jornada? Cuéntenos cómo se limpia el canal. Mire, cuando yo he venido, por ejemplo, se hace, por ejemplo, en un lado se junta papel, en otro hierba, en otro pues desechos de otro tipo, porque hasta animales se han encontrado. ¿Han encontrado animales en el canal? Sí, perros, gallinas o algo así. Entonces, pues pues por eso la separación. Okay. Oiga, y entonces usted, si pudiera contarle algo a alguien, sería que tiene el canal nacional aquí también. Sí, pues hay que preservarlo, pero pues para eso hay que cuidarlo, porque pues si no se cuida y se sigue tirando, por ejemplo, basura, ¿qué va a pasar? Que va a venir la autoridad y lo va a entubar. Eso es lo que va a pasar. Sí, eso es lo que va a pasar. Así que si no quieren un río entubado, pues no tiren basura o vengan y únanse a las jornadas de limpieza, ¿verdad? Así es. Muy buena petición. A ver, allá, cuéntenos, algo que le gustaría que alguien que no conoce su barrio, que se enterara, una historia de este lugar, algo con historia, algo que le gustaría platicarle a alguien. Pues a mí me gustaría platicar mi infancia tan feliz que tuve aquí, ¿verdad? Sobre todo, como les vuelvo a repetir, con mucha seguridad. Y pues contarles, les digo, por ejemplo, a mí cuando iba con este señor Chato, que le decían, que ya murió, íbamos por la leche de vaca, veíamos cómo la ordeñaban, y era el tomarla diario, porque era una cosa muy rica, cosa que ahora ya no la hay tampoco por aquí. Pues eso me gustaría contarles, ¿no? Más que nada lo feliz que fui en esa infancia. Claro, en la actualidad también soy feliz ahora en el barrio de San Antonio, porque sí hay inseguridad, pero no tanta como en otros barrios. También tenemos el canal, que está muy bonito, bueno, excepto tantas luces que nos van a poner ahora. Pero bueno, todo lo demás está muy bonito. Y contarles, cómo no, porque toda la actividad que ustedes hacen, ¿verdad? ¿Usted también sale a limpiar el canal, señora? Yo también salgo, sí, a limpiar el canal. Ajá. ¿Y qué se siente limpiar el canal nacional? Ah, pues se siente muy bonito, porque yo camino diario, transito por ahí. Entonces, el verlo limpio me produce una satisfacción, ¿no? Ir en la tarde regreso, igual, ver tantas aves, tantas cosas, pues me encanta, y eso sí me gustaría platicar. Muy bien, a ver, para acá, a la mujer más joven de este trío, de este cuarteto, quinteto, somos 5, ¿qué le contarías a alguien de tu barrio? Bueno, mi barrio es muy bonito y siempre lo llevaré donde quiera que vaya. Me encantan las tradiciones y eso creo que es algo que me gustaría. Y siempre donde me preguntan en dónde vienes, digo que de San Francisco, Culhuacán, que es un barrio muy bonito con mucha cultura, muchas tradiciones y con gente amorosa y es unida, ¿no? Porque sí hay problemáticas, como yo digo, en todos lugares, pero cuando tenemos un fin en común, la gente nos unimos, ¿no? Eso, qué bonito que todavía pueda haber barrios donde la gente se una para un fin común, ¿verdad? Un gustazo platicar con ustedes el día de hoy. La verdad que un placer enorme tenerlas aquí en la cabina del Triciclo Radio. Radio sobre ruedas, sonidos de aquí y allá. Mándale un saludo a alguien que después las escucha en el internet. A ver, un saludito al novio, a la novia, a la mamá, a la abuelita, al barrio. A ver. Bueno, espero que algún día esto lo escuchen todos los de San Francisco, para que ellos, donde quieran que vayan, se sientan orgullosos de pertenecer a este pueblo hermoso. Y saludo a toda la gente que ha hecho y ha puesto un granito de arena para mejorar este pueblo. Eso, qué bonito. Saludos, señora, por favor. Pues saludo a toda la gente. Espero también que escuchen pues el mensaje de mantener este pueblo, pues todos los pueblos más bien de aquí de alrededor limpios, porque eso habla bien de la gente que vivimos aquí. Eso, y allá, saludito, a ver. Bueno, pues yo le mando saludo a todos los que lleguen a escuchar esta entrevista que hicimos, ¿verdad? A todos los que escuchen internet. Eso. Un saludo. Un saludo a toda la banda de internet, a los bicicleteros, a los que pasan por aquí, al señor de los dulces que está por allá vendiendo dulce de camote de Puebla, al señor de los tacos. Y un saludo para la señora que, ¿cómo se llama? Que no quiso venir. A ver, ¿cómo se llama? No, que ni su nombre hay que decir. Pero bueno, un saludo para la señora de la ropa, que su ropa se vende sola. Eso. Estamos acá en una jornada del Triciclo Radio. Radio sobre ruedas, sonidos de aquí y allá. Hasta la próxima. pone loquita, jamás decir nunca. Vamos a bailar, y negra bichuca. Vamos a bailar, y negra bichuca.